por la casa baila, por los hospitales tu corazón vuela, tu alma en la caravana. Ama por la casa baila, por los hospitales tu corazón vuela, tu alma en la caravana. Une nation qui refusait les langues, les cultures, bref, les identités vivantes sur son territoire. Une nation qui refusait les langues, les cultures, bref, les identités vivantes sur son territoire, se condamnait elle-même. Elle trahissait les idéaux d'humanité qu'elle inscrivait au fronton de ses monuments. Et un coup de maille commença de bramer la canzone de la vie. Le biaclot a retourné que ville. Pour démaliser le Rhin, mon ban à cause beaucoup. C'est moi Jacques Chirac, le faisant. Ouais, un peu révolutionnaire, un peu contestataire. J'ai manifesté pendant près d'un mois contre les lois qui sont passées là, et effectivement, oui, j'ai levé le poing. Ils sont extrêmes? Parfois. Ouais, mais c'est pour la provoque, il faut aussi défendre l'utopie. Et tu ne vas pas être un guerrero en un an, ni en deux, avec le livre, avec le fusil. La la la la la. Bonsoir. Gabon, buenas tardes o buenas noches casi. Estáis en Irola Irratia 107.5 FM o en el www.irolairratia.org. Y eso es la la la la la la la. Ya empezamos una nueva temporada aquí. Vendremos cada último viernes del mes, seguramente. Y pues con muchas cosas que pasar, muchas cosas nuevas, antiguas. Seguimos en vinilos también, porque eso es la esencia de la música. Y lo que más intentaremos es estar en directo a cada mes. Y también, pues, sí, entre novedades y novedades antiguas y renovedades, iremos también, pues, presentando una peli que me ha gustado, que nos ha gustado por aquí, poniendo audios y, claro, y canciones, músicas en relación en lo que pasa por la peli, y claro, pelis francesas y músicas también francesas. Pues hoy de música de fondo, pues sí, he optado por Delia Romanes, que son unos cingaros alojados en París, en el centro de París, y tienen uno de los últimos circos cíngaros del mundo y está asentado en París. Ahí ir a verlos, necesitan mucho apoyo. ¿Y cómo hicieron haremos cada mes el programa? Pues hay una canción que va, que puede estar bien en relación, que se llama Hexagone, por la canción de Renault, que es por la forma de Francia, que lo llaman el hexágono. Y en esta canción pues va mes por mes contando una cosa sobre el francés medio, la población francesa, que va contando que de verdad no evoluciona, pero sí el rey de los tontos, presidente francés, perdiera su trono, habría por lo menos 60 millones de pretendientes. Así que cada mes iremos pues contando un párrafo, una estrofa del mes correspondiente, ¿no? Y como estamos en septiembre, pues ahí eso cuenta dice: Lorsqu'en septembre on assassine un peuple et une liberté, au cœur de l'Amérique latine, ils sont pas nombreux à gueuler. Un ambassadeur se ramène, bras ouverts, il est accueilli, le fascisme c'est la gangrène, de Santiago jusqu'à Paris. Tranquilos, os lo cuento en castellano también. Que cuando en septiembre se asesina en el corazón de la América Latina, un pueblo y una libertad, no son muchos en gritar en contra. Un embajador llega, brazos abiertos, está bien acogido, y el fascismo es una gangrena desde Santiago hasta París. Así que vamos a empezar con un tema de Sidi Huacho, que ya aquí hemos pasado varias, y del último disco del año pasado, justo creo que antes de los confinamientos varios que ha habido. Y pues claro, este tema lo hacen con Olivier Besancenot, que pues es un político que ha dejado la era un cartero y político de extrema izquierda que se presentó en las elecciones 2007 presidenciales, 2007 creo, por la Liga Comunista Revolucionaria. Y él decía dentro de esas cosas que si fuera presidente sería asamblearía el gobierno, no habría nadie encima de nadie. Y pues claro, este ha tenido que dejar la política, no se sabe bien por qué. Pero imaginamos que no les habría gustado a muchos. Pero había hecho, no sé, como unos millones de votos, 1 millón, 2 millones, que no es tan poco, vamos a decir. Y entonces esta canción, pues él rapea con los de Sidi Huacho, que nos hacen una cumbia rebelde, como lo llaman. Y al principio además cae muy bien para este mes de septiembre, por desgracia, que en septiembre fue cuando el golpe de estado que derrocó el gobierno de Salvador Allende, el 11 de septiembre 73. Y Víctor Jara, pues al día siguiente fue torturado y asesinado. Y pues este tema, como Sidi Huacho va de unos chilenos y unos franceses, unos argelinos, pues ya ahí viene el tema de que de l'amour, solo amor. Ellos quieren la guerra y nosotros solo tenemos amor. Nosotros, a los que nos dicen cantantes de protesta, Creemos que el amor es lo fundamental. Es vital, es la esencia de la razón de ser del hombre. Por eso que, bueno, no puede estar ausente de la temática de un cantor popular. Se libérer, on voulait seulement l'égalité. On a crié très fort, ils nous ont dit qu'on avait tort. On a dit aux marabouts de leur jeter un mauvais sort. Ils veulent la guerre, nous on n'a que de l'amour. Tire là ta barrière, tu stoppes les réfugiés. Et le pire c'est que t'es fier. La fraude fiscale passe au travers. Et 100 milliards ça fait cher. Pas de visa sans contact, demande aux milliardaires. Bienvenue, welcome aux devises étrangères. Pour circuler librement, mieux vaut être homme d'affaires. Tu cries migrant illicite quand la finance pompe ton fric. Tu trouves qu'il y a trop d'immigrés. Ah ouais, bah moi qu'il y a trop de racistes. Compte pas sur moi pour m'excuser d'être antifasciste. Compte pas sur moi pour oublier le nom Clément Méric. Saïdou, tu parles que d'amour, de que du voile et de Zemmour. C'est le bourrier alentour, le grand retour des vautours. Mon amour est bien politique, mon rap a bien trop d'éthique. Leur monde pue bien trop le flic, putain, OP, t'as flingué le titre. L'amour pour les miens, j'ai que ça. L'amour pour tous ceux d'en bas. L'amour pour ceux qui en ont pas. De l'amour, mon arme de combat. Ils veulent la guerre, moi, n'a que de l'amour. Sidi Wacho con Olivier Besancenot. No, no lo hacemos mal por un político cartero. Pues dale, y seguimos con un poco de novedades que no sé por qué. El 24 de septiembre hay un montón de cosas que salen de los grupos. No sé si es porque han pasado el verano, los confinamientos. Pero ya vamos a empezar en las novedades con el Massilia Sound System, que vuelve desde después de unos añitos. Y vuelve con su noveno disco, que se llama Sal Carácter, mal, ¿no? mal carácter, ¿no? Se puede. Y ahí pues es un disco muy muy Massilia, se les nota, no sé, que una vejez, una ahí, pero sabiduría en los textos, más tranquilos que antes, pero siguen Massilia. Luego, personalmente, hay cosas que, pues, sonidos modernos que se han ido poniendo en estas transformaciones de voces, que robotización de voces, ¿no? Y que me molesta un poco, pero a ver, os lo pongo y juzgáis. Si es Massilia, no sé, ¿no? No los presentamos más. Es un sound system de Marsella que ya tiene por lo menos sus 20, 25 años. Así que adelante con Sal Caractère. N'embrouille pas la Massilia, sinon tu risques des problèmes, cousin. Tu le sais? On a un sale caractère, faut pas nous parler de travers, sinon on peut perdre nos nerfs et tout foutre à l'envers. On a un sale caractère, méfie-toi si on devient vert, vaut mieux faire un pas en arrière, faut pas nous pomper l'air. Sommes-nous tous capables de toujours nous contrôler? Est-ce même souhaitable? Est-ce toujours recommandé? Suis-je lamentable quand je me suis énervé pour une raison honorable ou juste par nécessité? Quand quelqu'un est exécrable, qu'il vient m'emboucaner et que sans raison valable, il me marche sur les pieds. Parfois, il est préférable de me laisser emporter, de lui sauter sur le rable et de lui rendre sa monnaie. Il faut être charitable, mais c'est quoi la charité? Certains sont incapables et ne veulent rien lâcher. Rappelle-toi des misérables, rappelle-toi des Thénardier. Victor Hugo, le vénérable, nous en a si bien parler. Tous ces dirigeants minables, bons à nous manipuler, traînent au fond de leur cartable, de quoi nous faire crever. Ce sont des gens insatiables qui veulent tout posséder. Vous les marchands de sable, je peux plus vous supporter. On a un sale caractère, faut pas nous parler de travers, sinon on peut perdre nos nerfs et tout foutre à l'envers. On a un sale caractère, méfie-toi si on devient vert, vaut mieux faire un pas en arrière, faut nous pomper l'air. Goumé, goumé, goumé, goumé, goumé, goumé, gaire. Les goumé, gaire, on reprit le Mikey. Goumé, goumé, goumé, goumé, goumé, goumé, gaire. Les galeries, les rouspetteurs aussi. Les marronneurs, les ronchons, les grenailles. Si tu les as mouillés, ben t'es mal parti. Goumé, goumé, goumé, goumé, goumé, goumé, gaire. Ça porte le jour et se fâche la nuit. Toujours vigilant, ne laisse rien passer. Contre les pébrons, t'as raison de râler. Toujours regardant les choses de plus près. Juste c'est juste et raté c'est raté. Car quand trop c'est trop, il faut faire du scandale. Leur parler gras, leur envoyer nos sandales. Quand les bornes ont tout été dépassées, faut protester avant qu'ils les aient cassées. Ouais, moi je m'énerve, moi je me fâche, moi je grouille, moi je m'engasse, moi je m'emporte, moi je me lasse, moi je pète les plombs. On avance à le caractère, faut pas nous parler de travers, sinon on peut perdre nos nerfs et tout foutre à l'envers. On avance à le caractère, méfie-toi si on devient vert, vaut mieux faire un pas en arrière, faut pas nous pomper l'air. On avance à le caractère. Que tout est cagant, et quand ils disent c'est marrant, il n'y a que qui rigole, ils s'en battent les flancs. Ils marronnent en occitan, y'a que qui capte, ils sont contents. Vélé, on dirait deux gitans, c'est la vieille école, feignant et gourmand. Le pape et le moussu, sacrée combinaison, sur scène dans la rue, même en demi-saison. Tire du vin cousin si tu les as à la maison. Y'en a un qui a toujours soif et l'autre qui a toujours raison. Et si ça t'intrigue, tu pourras l'étudier. La soupe de Brigue est un art marseillais. Ici on passe notre temps à rouspéter. Et c'est quand on arrête qu'il faut s'inquiéter. On a un sale caractère, faut pas nous parler de travers, sinon on peut perdre nos nerfs et tout foutre à l'envers. On a un sale caractère, méfie-toi si on devient vert, vaut mieux faire un pas en arrière, faut pas nous pomper l'air. On a un sale caractère, faut pas nous parler de travers, sinon on peut perdre nos nerfs. sale carácter, la mala hostia, ¿no? Que tenemos desde Massilia Sound System. Pues sí, un noveno álbum que han sacado y grabado en casa y en Marsella entre los confinamientos. Y claro, es todo, como siempre, ellos autoproducidos, porque, como dicen, interesaban a poca gente en su estilo, y entonces han creado su label, su producción, y lo hacen casi todo por ellos mismos. Y pues, como dicen, después de cosas que les han pasado personalmente en estos últimos años, pues les han sacado un poco para adelante otra vez. Y han sacado este disco muy masivo. Vamos a escuchar un otro temita del Sal Carácter, que son varios que molan, unos más tranquilos, unos más animados. Y vamos a poner el que abre el disco, que se llama Cabarot. Muy, muy de ellos cantar en francés y en occitano, lo que reivindican desde siempre también, ser occitanista. Eh ouais. Oh funéraille. Oh punaise. Oh punaise. Oh punaise, ouais, ça c'est, je savais, ça finit toujours comme ça, hein. Que dingue quand même. Allez. Tu remues ton cul et tu te sens vaillant quand le son de Marseille est là. Boulet est ton cul et butez roumaran. Le son de Marseille est tout là. Le corps libère à fuego les emboucans. Le son de Marseille est acquis. Tu te sens léger, tu te fous des gonflants. Oui, Marseille est dans la partie. C'est la façon, c'est la façon des anciens. C'est le Marseille, si c'est le lien, c'est Marseille qui revient. De vétérans, de résistants, indépendants. De qui ne veulent pas rentrer dans le rang. Est-ce la canson de monsieur, est-ce la canson de papé? Sur la versée, nous dit ma cavalon, si t'es l'ondré. 12 partisans, 12 militants, 12 boulégans. Camino, mino, mino, mino, mino, mino, fan avant. Pour les connons, les pépons et les cagans, c'est le drame. Le papé et le moussu tranchant comme de l'âme. Coupe les nailles, rase les loups, respire les carnes. Pour les malfaisants, on ne versera pas une larme. Les satanas, les marinas, cri d'arancèbre. T'es les moulégas, c'est gui qui fera la bèbre. La passe t'y prenne, le son t'es passé dans les stylets, t'y crèbre. Va d'y couler, go, fait jolo, go, sous cramot, ou nerbe. Reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, moulo, moulo, moulo, moulo, moulo, nade. Moi le bon son ne laisse personne en rade. Les ragas sont corps et les pichous n'ont fanade. Tu remues ton cul et tu te sens maillant quand le son de Marseille est là. Boulet est ton cul et butez le malin. Le son de Marseille est tout là. Le corps libère à fuego les emboucans. Le son de Marseille est acquis. Tu te sens léger, tu te fous des gonflants. Oui, Marseille est dans la partie. Chasser les tracas, flasher les ragas et plaire aux mamans. On l'a fait, on l'a refait, on le refera tout le temps. Ça l'en jamais à la salle d'organise à la can. Quel peuple divisa sera toujours sans en avant. Micro en bandoulière, plus un pas en arrière. Des mots comme en rivière, la soie casse la carrière. Les leçons du passé, la parole au présent, les enjeux du futur. La phrase est cadence, le verbe de la langue, les rimes que je dure. La nuit bien avancée, les poissons sont brûlants, la danse est dans les murs. Les bambous bien cassés, y'a plus de bras ballants, mais la feste c'est dur. Remets le feu, refais, fatour, la marche à l'eau bouffée. Est-ce le fougard de bruit et rien ne viendra l'étouffer. Gardons l'espèce, gardons la voyant, gardons la fée. Tout le maïma s'il y a revient pour toi en plein effet. Azor t'envoie sur le ponting. Toujours qui a drêt comme un ping. Cantan que canten les troubles à mon fin. Cantan per tira Camille. Tu remues ton cul et tu te sens vaillant quand le son de Marseille est là. Bourlegues ton cul et butez le malin. Le son de Marseille est tout là. Le corps libère à fuego les emboucans. Le son de Marseille est acquis. Tu te sens léger, tu te fous des gonflants. Oui, Marseille est dans la partie. De valent mieux qu'un plus on est de fous, plus on rit. Et jamais sous les caisses, ils préparent l'avenir. Paroles très douces, verra y faire pouder discuter. Sortir de chez toi si tu veux avoir des amis. Rami en Viotti, allez, lève-toi de ton lit. Ce n'est pas en dormant que tu vas changer la vie. Voilà du robadop, du bon robadop, styli. En combinaison, loup tatoué, loup jali. Oui, es el directo, eso mola. Es al carácter Massilia Sound System, con una portada muy cachonda, muy, una niña que hace una mala cara y lleno de colorines, tipo confetis ahí. Y pues mola mucho. El disco, eso, el álbum salió en junio y vamos a seguir en orden cronológico de lo que ha salido en estos últimos últimas semanas, meses, y seguimos con Rockin' Squat, rapero, productor, realizador de películas, pero sobre todo el fundador del grupo de hip hop francés Assassin. No, fue el pionero en el hip hop en Francia antes que NTM, por lo que conoce en OIAM, o el, si no, o sea, al mismo momento, en 85, ¿no? Ya fue uno de los primeros a poner sobre el hip hop. Bueno, en Francia, claro, ¿eh? De textos muy, muy implicados políticamente. Y no solo hablando del barrio y del suburbio, pero ya criticando muchas cosas del sistema. Muy anarquista, podríamos decir, sobre todo por el principio. Todo desde el principio igualmente autogestionado, autoproducido, y pues ya saca uno, ahora gira con el nombre de Rockin' Squat, de su verdadero nombre es Mathias Cassel, que es el hermano de Vincent Cassel, el actor, ¿no? El típico, el blanco de los tres de la película de la N, del odio, pues su hermano, ahí es el Rockin' Squat, muy implicado en todas partes, es mucha historia que contar sobre él, entonces no, ni puedo, tantas historias tiene el hombre y mola mucho, la verdad, que no se pierden. Y pues ha sacado un nuevo disco también, que se llama, el 11 de septiembre ha salido, se llama Prison Planet. Y pues vamos a poner el primer tema, vamos a poner uno, y uno con, se llama Le Revers de la Medaille, el reverso de la medalla. Y con invitado nada más, nada menos que Akhenaton, el cantante de IAM. Que fue muy... hubo muchas historias con él últimamente, porque él dijo que estaba anti esta vacuna del COVID. Y entonces se le ha puesto directamente la etiqueta de... conspiranoísta, antivacuna, y ha tenido que defenderse y explicar que de todas formas hasta en su grupo gente están vacunados, él no, de gente alrededor de su familia están vacunados, y pues solo explica que cada uno que haga lo que quiera, y con su posición personal, solo de que pues con esta vacuna no él no lo ve claro y ve sobre todo una historia de dinero con todo eso. Y que cada uno haga lo que quiera, ¿no? Yo si me quiero hacer una vacuna en cada brazo, así estaré más doble vacunado. Y allá. Allez, vamos con Rocking Squat, le revers de la médaille. Con Akhenaton. Une fois, vous obtenez une seule et unique récolte. Quand vous instruisez les gens, vous en obtenez 100. Ouais, la médaille a un revers. Pour l'accrocher, beaucoup perdent leur repère. Les gens tombés à terre réclament de l'air. Genoux sur la nuque, on leur crie de se taire. Faudra bien qu'ils se disent la médaille a un revers. Ouais, la médaille a un revers. L'addiction ira de pair. Nah, impossible de s'en extraire. Ouais, ça commence toujours comme un porno sale. Ça fourre en masse, ça trahit, course à la médaille. On est tous assis sur le siège du mort, on prie fort. Ceux qui nous conduisent ont le pied enfoncé sur la pédale. Et quand l'écologie fronde, on dit l'économie compte. Ce monde dans la folie sombre, mat, métropolis tombe. Les chiffres parlent, les lettres habillent l'air de terreur. Et les puissants qui en jouent ne sont que des storytellers. Ils prennent l'info, lui passent un coup de pinceau. Ils donnent l'impression d'avoir marqué l'histoire d'un saut, sans armes, ni vaccins, ni pétrole. Rien que d'un son, on oppose réalité de merde à force d'un songe. T'as déjà vu un mec vénère armé d'une patte? Ben c'est moi et mon mic, je traite le mouton comme une putain de plate. Elles stopperont pas la mort, leur médaille. Et quand le revers frappera, nous on dira yes. Plongé dans les livres, pas la télé, paraît très sage. Car leur grand menteur flash ne transporte pas le message. Y'a un prix à payer pour tout. Regarde la légion d'honneur, pour l'épingler certains ont commis crime et légende d'horreur. Ouais, la médaille a un revers. Pour l'accrocher, beaucoup perdent leur repère. Les gens tombés à terre réclament de l'air. Genoux sur la nuque, on leur crie de se taire. Faudra bien qu'ils se disent la médaille a un revers. Ouais, la médaille a un revers. L'addiction ira de pair. Nah, impossible de s'en extraire. Le trait du pinceau et le coup du sabre sont identiques. Esprit stratégique pour contrer tyrannie psychologique. Ils veulent un peuple docile, obéissant comme la moutonnerie. Ouais. Vivant dans le déni des actes historiques de leur pays. Le premier ennemi de la guerre est vérité. La peur, même discours, chaîne publique, chaîne privée. Des fois, cut ta télé, réécoute assassin. Réécoute Ayam, héros devient humain. Yin et Yang marchent toujours ensemble. On ne s'extrait pas de son ensemble en niant à quoi on ressemble. Connivence depuis l'enfance qui avance dans les tranchées de France. Action conséquence, oppression résistance. L'éthique recommande, la morale commande. La loi de la causalité inéluctable dans ce qu'on agende. Destin commun, ne pas s'occuper de son prochain. Risque d'être le prochain, fait divers tellement commun. Yeah, on récolte ce que l'on sème. Qu'on vienne de Buckingham ou de cité HLM. Aucune médaille sans revers, avance en paix. Arme ne cache pas la forêt, même pour le plus grand des guerriers. Ouais, la médaille a un revers. Pour l'accrocher, beaucoup perdent leur repère. Des gens tombés à terre réclament de l'air. Genoux sur la nuque, on leur crie de se taire. Faudra bien qu'ils se disent la médaille a un revers. Ouais, la médaille a un revers. L'addiction ira de pair. Nah, impossible de s'en extraire. Le revers de la médaille, Rocking Squat feat Akhenaton. Non, muy. Muy. Así. Muy negro, muy. Non, muy pesado como hip hop, pero con letras muy contundentes. Sí, vamos a seguir con otro tema de su disco que se llama Big Pharma, claro. Fue una cosita del que le pasó, que tenía que pasar pues, por la promoción de la película Instinto de Muerte con su hermano Vincent Cassel en un en Canal Plus de Francia. Y tenía que interpretar un tema y él, de sorpresón, pues interpretó otro mucho más duro contra todo el sistema monetario y todo lo que pasa en este mundo capitalista. Y esto en directo en la tele, pues ha hecho su impacto, porque desde ahí le prohibieron los programas donde tenía que ir después, de programas musicales de noches ahí en Francia, que son bastante interesantes. Y claro, fue ir prohibidos. Ay, le rayaron, le han quitado su derecho a cantar en público y en la tele. Pero le da igual y sigue, y ahí viene el tema Big Pharma, Poison Legal. Ils ne savent plus soigner, ils ne savent plus comment c'est. Ils ne savent plus soigner, ils ne savent plus comment c'est. Ils ne savent plus soigner, ils ne savent plus comment c'est. Ils ne savent plus soigner, ils ne savent plus comment c'est. Docteur, pourquoi, le serment d'Hippocrate ne fait plus foi. Docteur, pourquoi, le serment d'Hippocrate ne fait plus foi. Gavé de médoc, c'est la Big Pharma. Gavé de médoc, c'est la Big Pharma. Docteur, pourquoi, le serment d'Hippocrate ne fait plus foi. Mon flow au service de la musique sensée. Industriel, responsable santé. Taurine dans les maternisés. Y'a plus de limite à leur intérêt. Cours vite, ils veulent te piquer. Covid, l'info est tronquée. Où sont mes druides et mes hérétiques? Tous brûlés par l'église catholique. Crucifiés pour leur rapport magique. Monde de fous et d'antibiotiques. AMEA, FDA, ils prient un dieu qui n'existe pas. Diantalvic, Mediator, combien de scandales, combien de morts. H1N1, brevet Baxter, un an avant le premier cas sur Terre. Codex Alimentarus, tout est chelou comme à Columbus. Donc j'évite de croire sans vérifier. La première médecine ne pas tout gober. Ils ne savent plus soigner. Ils ne savent plus soigner. Ils ne savent plus soigner. Ils ne savent plus soigner. Stratum et panda chimique, aluminium ou virus sans limite. Trop d'avions figures géométriques, trop de moutons en position stoïque. On est leur cobaye comme dans Laborus, mais mon médecin s'appelle Confucius. Coup d'avant sur la danse du diable, t'es manipulable donc infréquentable. T'es pas Claude Galien, t'es pas Hippocrate, t'es pas Avicenne, t'es pas Esculape. J'suis méditation, Ayurveda, acupuncture, méridien mantra. Médecine chamanique, médecine druidique, juste milieu, méridien cosmique. Garde la santé sans vie excessive, l'équilibre de Bouddha, médecine préventive. La Utsa, Sangyemenla, Surya Prabha, Chandra Prabha. La nature est belle et unanime, généreuse mais rarissime. Plein de remèdes pour ceux qui l'observent, plein de douceur à qui la préserve. Que ton aliment soit ta seule médecine, une plante n'est saine que par la racine. Ils ne savent plus soigner, ils ne savent plus comment c'est. Ils ne savent plus soigner, ils ne savent plus comment c'est. Ils ne savent plus soigner, ils ne savent plus comment c'est. Ils ne savent plus soigner, ils ne savent plus comment c'est. Docteur, pourquoi, le serment d'Hippocrate ne fait plus foi. Docteur, pourquoi, le serment d'Hippocrate ne fait plus foi. Gavé de médoc, c'est la Big Pharma. Gavé de médoc, c'est la Big Pharma. Docteur, pourquoi, le serment d'Hippocrate ne fait plus foi. Big Pharma, Rocking Squat, sermon. Ahí estamos, seguimos en directo, sí, viernes 24 de septiembre, sí. Y pues vamos a cambiar un poco de temas. Estáis en Irola Irratia, 107.5 FM, irolairratia.org, para ver todo lo que pasa por las ondas irolitas y en archive.org también, para descargar todos los programas que pasan por la Irola, que se escuchan y más, si queréis. Cansa la durere tu mia już potere, tu jest wetiszwara mia. La la la la la. Pues eso, vamos con Karimouche, una mujer de origen berber que mezcla muchos tipos de música. Dice que hay que abolir las vallas entre las culturas y mezclar todo. Pone beat hipnóticos y acentos vibrantes, voz caliente y, claro, implicada, porque eso nos gusta aquí en Ulala. Y pues vamos a poner el tema que de su último disco, que se llama Folie Berber, locuras berberas, ¿no? De juegos de palabra con Folie Berger, el cabaret de París. Y hay un tema dentro que se llama Princesse. Ahí en el disco lo canta con Flavia Coelho, una brasileña también que está sobre todo en Francia. Pero, y pues no es un tema muy, muy feminista, muy para que las... Vamos, las mujeres... No, ¿cómo explican el tema? Que no, yo no soy tú, no soy tú, soy yo. Y pues ha hecho varias versiones, entonces no sé cuál poner, pero creo que voy a poner la última que acaban de enviarme, que es con un Maya Barú, una árabe. Pero lo ha hecho versión pues con Flavia Coelho brasileira y también en japonés. Muy interesante. Pero vamos a poner ahí, Princesse de Karimouche. Y luego contamos algo más. Je suis pas ta bête, ta archi blonde, ta bobonne qui fait de l'ombre, ta bourgeoise du grand monde, ta batouman qui va pondre. Princesse, je veux de la haute couture, yeah, la la la. Tresse-moi, des mots cousus sur mesure, yeah, la la la. Princesse, je veux de la haute couture, yeah, la la la. Tresse-moi, des mots cousus sur mesure, yeah, la la la. Je suis pas ta baisse, béga chouchou, ta cagole à chichi. Ta canette de coca, ta causette, ta cocard, non. J'suis pas ton chien, chou à saucisse, ta raton 06, ta tirette de Tinder, ton plan cul, ton 4 heures. J'suis pas ta gazelle à chasser, ta donzelle à domper, ta demoiselle à siffler, ton noiselle à boucler, non. J'suis pas ta bière à mettre au frais, ta bannière à trophée, ta frontière à tracer, ta rombière à trousser. Princesse, je veux de la haute couture, yeah, la la la. Tresse-moi. Lelelela. He puesto la versión en inglés, que había también, mira. Pero es un featuring siempre, ¿no? Pero mola un montón. Y eso es Carimush. La presentaremos más adelante, yo creo, con otros temas que son muy, muy guapos, muy, muy implicados también. Y bueno, ponemos otro, ¿no? Vale, este se llama Apocalypse Now. Apocalypse Now, sobre todos estos que cruzan los mares en barcos muy, muy pequeños por el número que andan adentro y luchan para cruzar el Mediterráneo, sobre todo. Le réveil sonne, tu restes bien au lit. T'avais rêvé d'une vie, mais sûrement pas celle-ci. D'aller te pointer, te chômer ou te faire exploiter. Mais t'es comme tout le monde, t'as tes factures à payer. T'es dans le temps, sans connaître. Aïe, pues seguimos en Oulala. Y estamos en directo, sí, sí. Los fallos se notan y eso es lo que nos gusta, ¿no? Da vida. Y vamos a seguir con un grupo. No que sea joven, de 2014 empezaron ya de conciertos en conciertos. Se llama Monokini. Es un grupo un poco de garage ahí de los 60s, ¿no? De los 60. Hay un tipo twist, música yeye, así, y con una voz femenina, muy, muy bonito, muy guapo, muy, muy surf también un poco, ¿no? Sacaron el álbum en noviembre, este mes sacan un espectáculo de Viens danser, ven a bailar. Y el tema lo quería pasar hoy porque se llama Quand c'est non, cuando es no, una cosa que por desgracia también sigue de actualidad, como lo dicen, es un himno a la feminidad enérgica y positivo, en homenaje a todas las aquellas que cogen sus vidas en sus manos y rechazan la dominación masculina. Ahí vamos con Monokini, Quand c'est non, joder. Claro, no. Cuando es no. Je ne veux pas être en plastique. Je ne veux pas être hermétique. Je ne veux pas de ce bonheur. Je veux d'abord mourir de peur. Je ne veux pas me lever le matin. Je ne veux pas être certain. Je ne veux pas qu'on me dise attends. Je veux brûler tout ça maintenant. Red era che un album que sale hoy. Por eso digo, septiembre es el mes de los nuevos discos, parece ser. Pues el tema se llama Je ne veux pas, no quiero. No quiero ser de plástico, ni ser hermético, ni de vuestros discursos, etc. Y del álbum que se llama Big Bang Boom, sale hoy. Buscaremos más para adelante. Y vamos con otro que sale hoy también. Debout sur le zinc, de pie en la barra, podría ser la traducción. Un grupo bastante ya que tiene sus años también, que ya nos gusta mucho en Ulala. Pues han sacado también un disco que se llama L'importance de l'hiver, la importancia del invierno. Producido pues en este año 2020, sí. Difícilmente para ellos. Pero ahí piensan y confían en la luz del sol que vendrá. pues varios temas muy, muy guapos de su estilo, muy música francesa, ahí violín con trabajo, guitarras, y el, pues no voy a poner el tema que del nombre del álbum, voy a poner otro que se llama L'Élu, el elegido, no es más de una vaina más editorialista, así. Una canción de lasitud, ¿no? De aburrimiento y pregunta a un presidente y ahí dice: pero mais les beaux discours, les effets d'annonce ne font pas oublier le parfum des ronces. Los discursos guapos, pero los discursos guapos, los efectos de anuncios no hacen olvidar el perfume de la salsa. Ahí vamos con el L'Élu. Y después ya pasaremos a la película del mes, que no lo he dicho antes, creo, pero es La Belle Verte, claro, para empezar. Esta temporada, el planeta libre, la planeta verde, la vela verde. Pero creo que en castellano es más bien El Planeta Libre. Un peliculón de... Bueno, lo presento después. Ahí vamos con el elegido de Debout sur le zinc, L'Élu. Les yeux, toi tu te rêves et à Tu gagnes mais moi je te vois. Tapis dans l'ombre derrière le soleil. D'un beau visage tu es merveille. Fais malheur à ceux qui t'acclament d'en bas. Tu mens et moi je te vois. C'est l'heure, il va falloir que tu arrêtes de croire qu'on est les bras et toi la tête. Tu te voyais parmi les dieux, mais c'est cruel, ils t'ont fait miroiter les yeux. Tu finiras à la poubelle. Reste avec nous. Regardez le monde s'effondrer. Crois pas que tes amis te laissent une place au chaud dans la fusée. Y'en a qui vivent dans leur monde à eux. D'autres qui ouvrent grand les yeux. Toi tu te rêves et à ce jeu-là tu gagnes mais moi je te vois. Tapis dans l'ombre derrière le soleil. D'un beau visage tu es merveille. Fais malheur à ceux qui t'acclament d'en bas. Tu mens et moi je te vois. Debout sur le zinc, l'élu, elegido del disco que sale hoy, del álbum que sale hoy. L'importance de l'hiver, la importancia del invierno. Pues, eso. Estamos en la son las 8:08, mira. Y pues vamos con una peliculita, un montaje que he hecho con músicas y extractos de la peli, El planta libre de Colin Serrault, una peli de 1996, una peli que fue prohibida por la comunidad europea directamente en su momento. Y ahora se encuentra por internet, en Vimeo creo que está, se puede mirar. Y si no, si la queréis, yo la tengo. Os envío en castellano y seguramente en francés la tengo que tener. Y pues, por los que no la conocen, una comedia, pero muy que transmite muchos mensajes, ¿no? Son humanos que viven en otro planeta en el año 6000 y que cada año pues visitan planetas y claro, no quieren venir a la Tierra porque no les enseñamos nada, porque no sabemos usar nuestro cerebro y estamos todavía pegados a nuestras pantallas, hasta conducimos coches, vaya. Y eso pues, entonces nadie nunca quiere venir a ver a los de la Tierra. Pero, claro, una quiere, por su razón, que se explica en la peli un poco, y ya viene a ver y ayudará un poco a desconectar, como dicen, a unos cuantos, para hacer evolucionar un poco igual los humanos de la Tierra. Y eso es una peli que Colin Serrault, en principio,

Debe ser esto lo que llaman polución. ¡Oh, cómo duele! Tengo que encontrar agua para llamar a los míos. Oh, no veo ni un solo vestido imperio en el horizonte. Debo tener pinta de cretina con este vestido. Y todos esos automóviles. Y este ruido. No parece que a ellos les moleste. Deben ser casas esas cosas grandes de color gris. Pobres, todos amontonados ahí dentro. Al lado del ruido. No hay muchos árboles, pero son preciosos. ¿Qué transportarán dentro de esas bolsas? ¿Cómo es que todos llevan bolsas? Tienen mal aspecto, hay mucha gente enferma. Este sufre del estómago. Del estómago, corazón, hígado, estómago, estómago, estómago. ¡Qué curioso! Llevan trozos de chatarra colgados en las orejas y en el cuello. Debe ser algún signo religioso primitivo. Y yo que en clase odiaba la arqueología, ahora me sería muy útil la arqueología. Approche-toi petit, écoute-moi gamin. Je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début y'avait rien, au début c'était bien. La nature avançait, y'avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers. Des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique qu'il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées. Et tous les éléments se sont vus maîtriser. En deux temps, trois mouvements, l'histoire était pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer les déserts. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. D'ici quelques années on aura bouffé la feuille. Et tes petits enfants ils n'auront plus qu'un œil. En plein milieu du front ils te demanderont. Pourquoi toi t'en as deux, tu passeras pour un con. Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça. T'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas. C'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens. Mais y'aura plus personne pour te laver les mains. Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais manger des fruits dans l'herbe, allonger dans les prés. Y'avait des animaux partout dans la forêt. Au début du printemps les oiseaux revenaient. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Le pire dans cette histoire, c'est qu'on est des esclaves. Quelque part assassins ici, bien incapables de regarder les arbres sans se sentir coupables. À moitié défroqués, 100% misérables. Alors voilà petite histoire de l'être humain. C'est pas joli joli, et je connais pas la fin. T'es pas né dans un chou, mais plutôt dans un trou qu'on remplit tous les jours comme une fosse à purin. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. Ça c'est rien de le dire. Il faut que tu respires. Il faut que tu respires. Il faut que tu respires. Il faut que tu respires. ¿Aún tiene fiebre? Sí, bueno, ahora ya no tiene. ¿Sí? Pero... ¿o no? Ya no tiene, pero... ¿La madre no ha vuelto? No, todavía no. ¿Y esa mujer quién es? No lo sé, la he encontrado aquí. ¿Qué hace aquí, señora?

un goût pour les choses et à bout. Donnez-nous du pire, passez notre envie de réfléchir à coup de concept. Je suis accro. Donnez les conserves et les coquilles ou bien roncez le zoo des animateurs. Leur donnez pas de bouffe, c'est pas l'heure. C'est l'heure de sourire, servir de la niaiserie, à mourir, à nous goinfrer, à nous gaver. C'est pour nous, c'est pour nous. Donnez-nous de la meuf décolorée, les hanches jaunes de phare, souriez-moi, souriez-moi, et faites de gicler vos bras. Sortez-les, sortez-les, sortez-les, sortez-les, sortez-les poubelles, sortez-les orientés, les visibles, sortez-les, sortez-les, sortez-les, sortez-les, sortez-les au ciel. Oh non, je suis accro. Donnez-nous des stars de celles qui crachent dans leur bavoir et filmez leurs fêtes minables au fin fond de leur bac à sable. Et lâchez vos bombes de celles qui sont nauséabondes, inondez nos vies, nos foyers. Vous êtes si présents qu'on est teubés. Sortez-nous, sortez-les, servez-vous pour l'avenir. Conservez votre mauvais goût. Sans les jours où c'est la visuelle. Tirez vers le bas, passez les questions à leur salle. Et les leurs sont jaloux, mais nous chantons les deux. Je suis accro. Sortez-les, sortez-les, sortez-les, sortez-les, sortez-les poubelles. Papá se ha vuelto loco. ¿Sabes qué ha hecho? Ha dejado la tele y mi Walkman en medio de la calle. Le he dicho que a partir de hoy en esta casa vamos a hablar. Esto... ¿Qué hace esa tele aquí? Ya no tengo tele, ni Walkman, ni habitación. Por eso un amigo me ha prestado esta. Hágale inmediatamente. Estoy harto de que la tele te coma el coco. No te relacionas con nadie. No es la tele la que me come el coco. Ah, ¿no? Entonces, ¿qué te come el coco? Perdón si interrumpo. ¿Puedo ver esa cosa cuadrada? ¿El qué? ¿Eso? ¿La tele? Sí, me interesa. Nunca he visto algo así. A lo mejor Raúl podría explicarme cómo va. Bueno, como quiera. ¡Adelante! Solo les quedan 3 minutos. Dentro de 3 minutos, Telearco se habrá terminado. Ya hay 375 millones. ¡Adelante! ¡Otro pequeño esfuerzo! ¡Otro esfuerzo! ¡Dense prisa y escupan la pasta de una puñetera vez! ¿A qué esperan? Voy a tener que llevar a 30 periodistas a visitar la Gran Muralla China para que no abran el pico sobre nuestras cuentas. ¡O sea que soltad la pasta, borregos! Tenemos gastos de funcionamiento gigantescos, el 65% de lo que dais. Yo, por ejemplo, tengo que terminar la piscina, o sea que basta de bobadas. Ya está, el Telearco 96 ha llegado a su fin y sube a 375.790.865 francos. No está mal. Podría estar mejor, pero no está mal. ¡Ah, aquí está el señor Papabote, que viene a felicitarles! Gracias, gracias. Gracias. Gracias. Gracias a todos por este Telearco 96. Gracias, señor Baratín, en quien tenemos una confianza total. Y yo recojo aquí el compromiso que todos conocemos de la transparencia absoluta de sus métodos, y el público puede estar convencido de que su dinero irá allí donde tiene que ir. ¿Verdad, señor Baratín? Naturalmente, señor Papabote, tendrá su 10%. ¡Seguid, joder, seguid! ¿Has oído eso? Años volveremos a estar aquí para el próximo Telearco. Y quizás entonces tendremos resultados concretos del buen uso de las aportaciones. ¿Señor Baratín? ¿Eh? Ah, sí, sí, sí, ah, sí. Dentro de 2 años puede que tengamos un pequeño resultado que podamos mostrar delante de las cámaras y los micrófonos. Pero, desgraciadamente, me temo que todavía necesitaremos dinero durante mucho tiempo. Pero lo conseguiremos de aquí a 10, 15 o 20 años. El tiempo para construir nuestras casas, buenas piscinas y de aprovecharnos, porque esto no lo hacemos para... Lo esencial es que ustedes donen, señoras y señores. ¡Donen, donen, donen, donen! ¡Donen! ¡Qué divertido! A ver, señor Robet, ¿qué plan hay para el empleo? Verá, mi partido y yo decimos que hay que crear más empleo. Empleo, empleo, crear más empleo. ¡Ay! Hay que mejorar las estadísticas para que los parados nos dejen en paz y seguir llenándonos los bolsillos. Yo tengo una idea, inventar un nuevo empleo. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Uno sin inversión y con materia prima abundante. ¿Y eso es caro? Totalmente gratis. ¿Y lo puede hacer cualquiera? Cualquiera. ¿Los parados y los marginados? Sobre todo ellos. No requiere estudios, se contrata en masa y se acaba con el paro. Y las estadísticas son estupendas. ¿Empleos ese? Come mierda. ¿Come mierda? Sí. ¿Come mierda? Sí. Es cierto que la materia prima es gratis. Y cualquiera puede hacerlo. Es verdad, y los parados ya están acostumbrados. Pero el problema es, ¿para qué sirve? Para nada. ¿Entonces? Eso nos importa un comino mientras mejoren las estadísticas. ¿Qué dice? Eso nos importa un comino mientras mejoren las estadísticas. Sí, eso es cierto. Hacemos una campaña publicitaria para valorar la imagen de los comemierdas. Comen su mierda y les soltamos unas migajas a cambio que no nos cuestan nada ya que salen de sus impuestos y seguimos como antes. Lo estoy viendo. Con todas las ayudas sociales que reciben no tendrán encima la jeta de exigirnos tener un trabajo útil. Sería el colmo. El otro día en un mitin un tipo dijo que si se echaran abajo todos los edificios horribles y limpiáramos el planeta habría trabajo para todos durante 500 años. ¿Se da cuenta? ¿Quién era ese charado? No está bien de la azotea, ¿a dónde iríamos a parar? Y ya puestos, ¿por qué no cambiar toda la sociedad? Pues sí, ya puestos. Y si los trabajos tuvieran que ser útiles, seríamos los primeros en caer. ¡Es cierto! ¡Socorro! ¡Socorro! No, no, no, no. No hay que cambiar nada. Comer mierda es algo muy adelante, bueno. ¡Adelante, parados, a trabajar! ¡A trabajar! ¡Come mierda! ¡Come mierda! ¡Come mierda! ¡Come mierda! ¡Come mierda! Avec un temps de soleil, ravalé, empressé mes conneries proférées. Sans le destin du monde, je n'ai pas le temps. Je file ma carrière et en jeu. Je suis l'homme médiatique, je suis plus que politique. Et je vis vite, très vite, je suis comme un humain universel. Je traverse le temps, je suis une référence. Je deviens omniscient, je suis omniprésent. J'ai envahi le monde que je ne connais pas. Peu importe où j'en parle, peu importe où je sais. J'ai les hommes à mes pieds, 8 milliards potentiels. Des crétins à servir, à part certains de mes amis. Même monde que moi. Vous n'imaginez pas ce qu'ils sont. L'inhumanité des profits immédiats, des faveurs des médias. Moi je suis riche, très riche, je suis dans l'immobilier. Je sais faire des affaires, y'en a qui peuvent payer. Je connais la chevalier et puis le reste aussi. Mes connaissances uniques et la femme que je fréquente, évidemment. Évidemment. Les cordons de la bourse se relâchent pour moi. Il n'y a plus de secret, je suis le roi des rois. Explosez l'audimat, pulvérisez l'audience. Et qu'est-ce que vous croyez, c'est ma voix, c'est ma chance. J'adore les émissions à la télévision. Pas le temps de regarder, mais c'est moi qui l'ai fait. On crache à nourriture à ses yeux affamés. Vous voyez qu'il demande, nous le savons à vivre. Et notre pauvreté n'est que de la confiture à des cochons. Qui veut de moi? Et les lettres de mon cerveau. Qui veut entrer dans la toile de mon réseau. Vous savez que je suis un homme pressé. Un homme pressé. Un homme pressé. Wow. Un homme pressé. Je suis un homme pressé. Un homme pressé. Je sais faire des affaires, y'en a qui peuvent payer. Et puis je traverse le temps, je suis de plus en plus présent. Je suis une super référence, je peux toujours ramener mon sens. Je vais vite, très vite, ma carrière est en jeu. Je suis l'homme médiatique, moi je sais plus que par les titres. Je suis un homme pressé. Un homme pressé. Un homme pressé. Wow. Un homme pressé. Un homme pressé. Un homme pressé. Je suis un militant, quotidien de l'humanité. Aquí está. Hola, mamá. Buenos días, ¿qué tal? Sí, estamos muy bien. ¿Y los pequeños cómo están? Bueno, no podemos darte noticias de ellos porque... ¿Cómo que no podéis darme noticias de ellos? No te preocupes, están muy bien. Oye, mamá, pero... estamos en la Tierra. ¿Ah?

que hizo con estatuas de la película El Planeta Libre, a buscar, a mirar. Quien lo ha visto es para volver a verlo, y quien no lo ha visto, pff, directamente tiene que ir a buscar y a mirarlo. No eres igual después. Hay, pues, de temitas dentro de este montaje. Había Noir Désir, de A l'envers, à l'endroit, El hombre pressé, El hombre con prisa. Había Mickey 3D con el tema Respire, y Trio 2, de Trio de Roots, y sortiré, sacarlos. Lo pondré todo en la web, si queréis, si os interesa escuchar estos temas. Y el último, que era de Marcel, es un orquestre de Las Vacas, y una parte también de un temita de la séptima compañía en Jamaica, la del jefe. Y pues ahí vamos a ir acabando. Sí, más largo fue este primer programa que lo pensado, pero ya acabaremos en tiempo máximo autorizado. Y pues sí, vamos a acabar con Marcel et son orquestre, justamente, que han vuelto a prensar todo su discografía. Y el último que han hecho es el disco Salvatar. Qué difícil traducir. De sucio bastardo. Hay algo, pero algo así. Y Marcel et son orquestre es un grupo muy, muy, bueno, mítico en el norte de Francia. Revendican, pues, hacer la revolución con fiesta, disfrazado de todo tipo. No sé, en sus conciertos tienen un barco de estos hinchables de para jugar en el agua, ahí de dos personas. Y ahí buscan a alguien que sea su cumple en el concierto del público, claro, y le ponen un casco, un chaleco para no ahogarse, y lo lanzan sobre el público, y tiene que ir hasta el fondo del público y volver al escenario. Muy, muy, muy loco, muy loco. Y pues claro, todos disfrazados, es para ver también, buscar videos. Marcel es un orquestra muy locos y muy, muy, muy implicados en varios temas sociales también. Y vamos a ir con un tema de estos, ¿no? De la nueva prensa de Salvatar. Este tema se llama Où sont passées mes pantoufles? ¿Dónde están mis pantuflas? Où sont passées mes pantoufles? À tapiner toute la journée, le sort du bas des cloques. Alors tu gueules, tu n'en peux plus marcher. Toi tu voudrais mettre tes pieds à tomber. Oh oui, mais où sont passés mes pantoufles? Tous les jours tu vas au boulot te faire brancher par les bourgeois, par les salauds. Et toi tu pleures caché sous ton manteau, car tu as mal, tu en as plein le dos. Oh oui, mais où sont passés? T'achèteras des belles compensées. Tu feras le trottoir sans avoir mal aux pieds. T'auras même plus tes appions ramassés. Oh oui, mais où sont passés mes pantoufles? Où sont passés mes pantoufles? C'est décidé, tu laisses tomber. T'as raccroché tes semelles trouées. Tes brodequins, tes godillots cirés, tes bottes vernis, tes hauts talons. Et puis tu as retrouvé tes pantoufles. Tes pantoufles. Tes pantoufles. Tes pantoufles. Tes pantoufles. Tes pantoufles. Ah. ¿Dónde están mis pantuflas? De Marcelo Orquestre. Y es un concierto también muy loco que, claro, el público va vestido un poco disfrazado como ellos, como en carnaval. Y pues en esta de las pantuflas, pues reciben una lluvia de pantuflas en el escenario, tocando desde el público, les tiran todos unas pantuflas. En general, ¿no? Y muy loco, la verdad, muy loco. Seguimos con otro prensado, reprensado nuevo que han hecho hace poco en Archive de la Zone Mundial. Y un prensado de Molodoy, que es el grupo que hizo el cantante de Berruyer Noir después de separarse con Berruyer Noir. En los 90, ya, 91, íbamos con el lieutenant du désordre, lieutenant, un grado militar de estos, pero del desorden. Ahí vamos con Molodoy, del nombre Molodoy, ¿no? De joven, que en ruso y también en referencia a Naranja Mecánica. Ahí Molodoy. Ahí nos vamos despidiendo, que el tiempo se nos va. No, miraba el reloj que no va. Así que esto era el Ulala primero de esta temporada. Nos vemos en el mes que viene por otras cosas, novedades, otras películas. Y ahí, Eskerikasko, muchas gracias a Viescom, a la tête de l'artiste, a la Bella Tom, a Archive de la Zone Mundial por pasarnos de todo tipo de cosas, y nos despedimos con la fase ahí, que han hecho una versión de The Interrupters a su manera. Desbordamos un poco de tiempo, es el primero de la temporada y se nos ha ido el tiempo. Pero ya, nos vemos, cuidar de todo lo que viene de la derecha. ¡Agur!